hacemos, Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Vení a dinamitarte el cerebelo y hacer estallar de rock tu masa encefálica hasta llegar a manchar de materia gris a una gorda que cuelga un corpiño en la terraza de un piso 14. Mumano Rock Festival. Más de 542 bandas, 231 solistas, que antes eran los cantantes de las 542 bandas anteriores, 47 de las cuales se separaron para no tener que repartir la guita, 38 porque se armó quilombo por trincarse las novias entre ellos, y el resto porque ya no daba. 6 Carpa Loom, 2 sectores B, 3 sectores Bob, 7 sectores B, 14 sectores B, para ver a tus artistas a 6 kilómetros de distancia. Pero bueno, lo ves por pantalla gigante. ¿Y para qué mierda vengo? Te vas a preguntar. Para verlo en pantalla me quedaba en casa y lo veía después por YouTube, te decís. Pero venís igual, porque rock, rock, rock, tu mano Rock Festival, que tiene artistas como este. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de taco, ya estará pronto con nosotros. Y su vestido de domingo. Melodías envolventes en una voz prodigiosa. Y espera que una lírica que sacude nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Meneando el abanico. Joan Manuel Sanrand, el efecto envolvente humano que triunfa en el mundo. ¡Sí! ¡El Mumano Rock Festival! Con más de 43 escenarios, 22 puestos sanitarios, 7 dentistas, 3 antropólogos, 385 varios químicos, 3.781 encargados de seguridad, 2 gendarmes, uno mal dormido y el otro que anda mal con la esposa, 1.453 chicas con un tatuaje de los piojos en el hombro, un gordo con una remera que tiene un Luca Prodan mal hecho que parece Sebastián Warren, todo en el Mecuaro Rock Festival, el 2, 4, 5, 6, 9, 3 de octubre, hay combis y micros escolares con piojos desde La Plata, Berizo, Burro, La Pampa, Nueva Pompeya, Nueva Chicago, Chicago, Nueva Jersey, Bruselas, Santiago de Chile, Santiago del Moro, Morón, Morocotó, Villa La Costura, Villa de Lira, Villa Ruel, vení, vení, no seas puto y vení, Mumano Rock Festival. Bueno, la verdad me queda doliendo la garganta cuando escucho el Mumano Rock Festival. Está complicado, ¿no? Son varios días en octubre, yo no sé si ir. Porque lo ves a no sé cuántas cuadras en pantalla gigante, ¿para qué va? Esto es parte de Capusotto que se adelantó a muchas cosas, ¿no? Sobre todo con Mickey Vainilla, bueno, en fin, hay un montón de personajes muy queridos, Jesús de la Ferrer, Pomelo me da mucha gracia, pero bien, este Mumano Rock Festival, la verdad que es un tipo muy sacado de que grabó el spot de no, la verdad que no me convence mucho, pero bueno, en fin, es así. Vamos con otro tema y tiene que ver con un montón de cosas esto, cuando alguien dice la economía, ¿qué tiene que ver la economía con lo judicial, con la Corte Suprema, con el aumento de precios? Es algo complicado, pero nos vamos a ir dando cuenta a medida que vamos hablando de este tema. Vamos a entrar en tema, ¿no? Estamos hablando de Vicentín. El Banco Nación imputó por abusiva y fraudulenta la propuesta de pago de Vicentín. El Banco Nación imputó esto a la fraudulenta y abusiva, la propuesta de pago de Vicentín, que rechazó el acuerdo preventivo de los acreedores que certificó el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. Atención a Fabián Lorenzini, porque ahora vamos a ir diciendo algunas cosas. Es conductas maliciosas y antijurídicas, ¿no? Estos son los cuestionamientos a la propuesta. Vicentín está en quiebra. Está debiendo miles de millones de dólares y quiere salir de la quiebra con esta propuesta. Considerando que la deuda alcanza a 300 millones de dólares, la propuesta no respeta el principio de igualdad de los acreedores, ya que establece el pago de una suma que resulta insignificante para el Banco Nación. La deuda privilegiada ofrecieron devolver 225 millones de pesos, de estos 300, en 56 años, ¿no? De 300 millones que deben, quieren pagar 225 en 56 años, me río pero es para llorar, sin intereses aparte. De acá, 56 años, la verdad que no queda nadie, 56 años, por lo menos de nosotros, pero bueno, es una locura. De esta deuda, hay una deuda que se llama quirografaria, que es una deuda que se pide sin respaldo porque son para pagar cosas rápidas, o sea, para tapar pozos, para urgencias, y ellos proponen descontar un 80%, una quita de esta deuda quirografaria de 72 millones, que va a terminar siendo 15 millones. O sea, se está ahorrando un montón de plata y la va a pagar en 56 años. La misma es una violación al principio de universalidad del proceso, porque obviamente todo el mundo supuestamente es igual ante la ley. Genera peligro para la continuidad de la empresa, ya que se divide entre los actuales accionistas los activos más valiosos de Vicentín. Es violatoria a las resoluciones judiciales de causas penales existentes, como aquella que prohíbe la venta de acciones. Con la propuesta de la quita real del 80% de la deuda, se viola también el derecho a la propiedad. Que esta propuesta no es una solución, sino que, por el contrario, supone perjudicar el patrimonio del banco de todos los argentinos y argentinas, y que tampoco garantiza la continuidad de la empresa. Hay una cosa, estamos hablando de una empresa privada, malversó fondos por 300 millones de dólares, quiere pagar 225 en 56 años sin intereses. Esta plata es el Banco Nación, es el banco de todos nosotros. O sea que vamos a seguir manteniendo a estos planeros VIP, digamos, ¿no? Porque cuando alguien dice, no, estoy cansado de mantener planeros, fíjate estos planeros. Otros acreedores son el Banco Provincia y el Vice, además de un conjunto importante de acreedores comerciales que también impugnaron esta propuesta. Por el momento, la Corte observó la propuesta presentada por Vicentín y, sin embargo, no presentó otra que pudiera resultar superadora. No mejoró esta propuesta. Fue impugnada. No mejoró. Esto ocurrió, mirá, y fíjate esto, que es peor todavía, esto ocurrió luego de que este préstamo fraudulento fuera denunciado por el banco ante la justicia. No pasó nada. Se trata de una de las Vicentín, seguimos hablando de Vicentín, una de las mayores agroexportadoras, hoy en concurso de acreedores, a casi 2 años del anuncio de expropiación y su marcha atrás por el presidente Alberto Fernández. Recordemos, en algún momento Alberto Fernández dijo, vamos a expropiar, porque esto es mucha plata, son muchos millones, y tiene que quedar para los argentinos. No pasó. El fraude por 1.574 millones de dólares sigue sin resolución, mientras persiste el fuerte aumento de precios internos en los alimentos. Cuando sube tanto y cuando hay tanta inflación, hay que ir al fondo de las cosas, no hay que agarrársela con el chino, ni con Manolo, ni con el... ¿viste? Esos son los últimos eslabones de esta gran cadena. Solo 11 empresas concentran el 99%, o sea, casi todo el mercado de exportación de aceites y derivado de la soja. Estos son datos del 2021, ¿no? Del ministro de Agricultura, Ministerio, perdón, de Agricultura, Ganadería y Pesca. 10 empresas concentran el 90%. Este otro dato, son 10% que concentran el 90% de exportación de granos, legumbres y otros derivados. Y estos productos forman parte de, obviamente, de la mesa de todos nosotros. La empresa Vicentín es acopiadora, aceitera y productora de derivados de oleaginosas y granos, que está en el ranking, fíjate vos, en el ranking del top 10 de las mayores exportadoras de grano del país. En este momento está en concurso de acreedores. ¿Cómo puede ser una empresa que siga exportando y siga debiendo 1.574 millones de dólares? Recordemos, entró en cesación de pagos allá en 2019, realizando una de las mayores estafas a millones de argentinos. Al Banco Nación, recordemos otra vez, 300 millones. A otros bancos públicos, productores, agropecuarios, cooperativas, acopiadores, bancos extranjeros, ¿no? A bancos extranjeros le está debiendo entre 500 y 600 millones de dólares. Utilizando a su vez, hay este dato es importante, la Bolsa de Cereales de Rosario. ¿No? Es como una pantalla, como son dueños de casi todo, son dueños de esta pantalla, que es la bolsa de cereales, le subía las acciones siempre. La maniobra de esta gente, ¿cuál era puntualmente? Subdeclaraba liquidación de exportaciones. O sea, ellos exportaban 1.000 millones y te decían que no, que exportaban 200 millones de dólares. ¿Esto qué hace? Que paguen mucho menos regalías, la liquidación de las retenciones no las hacían. Esto terminaba también con amenaza de despidos a sus trabajadores, el no pago. Hay 5.000 empleados tiene esta empresa. Y la causa está avanzada. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando te aumenta todo. El aceite, por ejemplo, ¿no? El juez Contini de su cargo el concurso de acreedores es Fabián Lorenzini, recordemos, desconoció el decreto oficial que colocaba al frente de la empresa a los Nardelli, Paduani y Vicentín, los dueños de la compañía. En diciembre del año pasado, este juez Lorenzini, de Santa Fe, le ordenó a la AFIP que le permitiera a la empresa realizar exportaciones. O sea, estaba todo mal, pero seguían vendiendo. No, nunca se pusieron al día con nada, pero seguían exportando. Estas habían continuado todo ese tiempo mediante el alquiler de instalaciones a otros, a otras empresas, o sea, desviaban, son socios de esta propia empresa. Hay una que es Viterra, que es suiza, que la compró Glencore. Son nombres muy, muy conocidos en el ambiente. Este es propietario de la gineosa Moreno, otro es Díaz y Forte, Asociación de Cooperativas Argentina, ligada con Inagro, la mesa de enlace, mira quién está también ahí, ¿no? Cuando la mesa de enlace se enoja con los gobiernos populistas, como le dicen ellos, hay que fijarse un poquito debajo de la alfombra, que a ver qué barrieron. Le compraron la deuda a Vicentín, acreedores agrarios, granarios, perdón, de granos, constituyendo así uno de los principales acreedores comerciales del concurso. Esto lo dijo Raúl de la Torre, esto lo viene diciendo hace un tiempo. De esta forma, bueno, el comercio de granos siguió, la concentración es cada vez mayor y la extranjerización. No estamos hablando de empresas de afuera. Esto te decía, ¿no? Cuando está tan complicado y no llegas a fin de mes y las cosas te aumentan y el salario no llega a aumentar lo que te aumentan las cosas, hay, aparte de echarle la culpa al gobierno, que tiene su culpa acá, ¿eh? Recordemos también esto que decíamos al principio. Amenazó con expropiarlo y no pasó. Eso hubiese sido una buena idea, pero no pasó. Recordemos Vicentín, hay un montón de miles de millones de dólares dando vuelta que no se pagan, hay acreedores que quieren cobrar, hay un montón de gente que no sabe hasta cuándo va a trabajar, y esta gente sigue debiéndole y no le importa nada. Y hay un juez que se llama Fabián Lorenzini que le pidió a la AFIP, le ordenó a la AFIP que lo deje seguir exportando. Así estamos, país. Vamos a escuchar un tema vasco, vamos a escuchar un poquito de Kiss, Lick It Up. digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria. Sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, deme $3, y el otro dice, deme $4, y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio, y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Muy bien, siempre, siempre vigente, Tato Bores. Este audio que escuchamos es del año 1962, donde muchos no habíamos nacido, y la gente igual con este tema del dólar y el dólar y el dólar, por eso pega y queda tanto el mensaje de este Milei cuando dice que va a dolarizar, y todo el mundo cree que va a ganar en dólares lo mismo que gana en pesos. No, no. Es algo básico que tiene que ver con esto. No tenemos, primero, no tenemos la máquina que hace los dólares. La impresora esa no la tenemos. Y no, nos van a presentar, no nos van a prestar, digo. Presentar por ahí nos presentan, pero prestar no. No vamos a hacer billetes para nosotros. Calculemos todos los billetes que nosotros, nuestros conocidos, los bancos se tienen en el bolsillo, los que están en los bancos como en cuenta corriente, todos esos billetes hay que reemplazarlo por dólares. No alcanzan los dólares que hay acá. Ni si los exportadores los liquidaran, tampoco alcanza, que es otro problema ese. Sube también tanto el dólar porque hay escasez de dólares, porque los que lo tienen, que son los que exportan, los agroexportadores, tienen todo ahí guardado y no lo liquidan hasta que suba más el dólar, suba más el dólar, y es el negocio de unos vivos este, ¿no? Con esta burrada que dice Milei de dolarizar todo, lo que único que puede hacer es pedir un préstamo para que entren esos billetes, ¿entendés? Después del préstamo que le dieron, le regalaron a Macri para que ganara las elecciones, esto lo ha dicho la gente del Fondo Monetario. Melconian también lo dijo. Fue un préstamo político de tantos miles de millones de dólares. No creo que ahora salgan a darle a Milei otro salado, unos 40 mil millones de dólares para poner el país dolarizado. Uno de los casos típicos es Ecuador, donde es bimonetaria, y no sirve, no sirve. O sea, no cierra por ningún lado. El tema es que estas cosas no se las preguntan. A lo sumo le preguntan, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pediremos un préstamo. No sirve. Esto, y el tema es un tema hasta cultural, porque es un negocio de pocos, y es mucho negocio o un negocio grande también de pocos. Porque está el chiquitaje que compra $10, $100, eso no mueve el amperímetro. El que mueve el amperímetro es el que tiene mucha plata y es el que la va a cambiar o no. El que está especulando con que suba para cambiar, para vender. Entonces gana más plata. Es el problema del dólar que nadie lo puede solucionar. Hasta ahora nadie. Vamos con algo que también tiene que ver con lo electoral. En este caso es la ley de lemas. Y puntualmente voy a hablar de San Luis, donde estamos residiendo ya definitivamente. Hay el sistema electoral de acá, de San Luis, y hay de otros también, es la ley de lemas. De las PASO no van a funcionar, se derogaron por decreto. Este nuevo sistema, por este decreto, implica que los y las electores voten en una misma jornada cargos provinciales, mismo día. En enero de este año, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., emitió el decreto 52, a través del cual convocó a elegir candidatos y candidatas de cargos electivos provinciales y municipales para el domingo 11 de junio de este año, 2023, mediante este sistema electoral de lemas, la ley de lemas. Este sistema permitirá que los electores vayan a votar en una misma jornada para los cargos de carácter provincial, ejecutivo y legislativo. De esta manera se derogó, o sea, se anuló el sistema de las PASO, o sea, primarias abiertas simultáneas, que implicaba un desdoblamiento. Las PASO, en principio, lo que significa es, hagamos una primera elección, porque con una cantidad de gente anotada en tu partido, te podés presentar. Y en una elección nacional, donde hay tantos cargos, va a haber un montón de partidos. ¿Esto qué hace la PASO? De pura, de los, por decir un número, no es este el número, por decir unos 20 o 30, pone, 30 partidos que están en la carrera. Después de las PASO hay 6, 7, y uno tiene un poco más claro todo. No, por eso están hechas las PASO. En este caso, por lo menos acá en San Luis, no se hace, se derogó y se va a hacer una votación por lemas, la ley de lemas. Se votan de manera simultánea en las internas de partidos y elecciones generales para cargos provinciales. Bueno, se va a votar en la misma mesa, con la misma boleta, en el mismo acto, lo aclaró un funcionario. ¿Para qué cargos se van a votar, por lo menos en San Luis, en 2023? Será un sistema con boleta de papel. Los cargos son gobernador, vicegobernador, o sea, la misma lista, 5 senadores provinciales, 21 diputados provinciales y 38 intendencias comisionadas, además de, bueno, el gobierno de San Luis invitó a 22 municipios que no están adheridos a esta ley de lemas. Es un tema interesante cómo funciona la ley de lemas. En primer lugar, cada coalición política o cada partido político se presenta como un lema. En este caso, el partido o la alianza o frente tienen sus sublemas. O sea, dentro de esos lemas hay 2 o 3 o 4, o los que haya. No hay un límite de lemas, de sublemas, perdón, para esto. ¿Qué hace que la gente decida entre todos estos sublemas que después aportan al lema principal? O sea, vamos con un dato más puntual. El Partido Justicialista en San Luis, por un lado, y Juntos por el Cambio, por otro lado. El Partido Justicialista tiene un sublema que es Fuerza San Luis y otro sublema que es Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene Unidos por San Luis y la UCR. Gana el Partido Justicialista porque tiene 100 votos, de los cuales 60 votos le aporta el sublema Fuerza San Luis y 40 el Frente de Todos. Juntos por el Cambio, el sublema Unidos por San Luis le aporta 70. O sea, el que más tiene en este caso es Juntos por el Cambio, el sublema Fuerza por San Luis, pero pierde. ¿Por qué? Porque termina ganando el lema Partido Justicialista por el total. ¿Por qué? Porque la UCR le aporta 10. A Juntos por el Cambio. En definitiva, el Partido Justicialista se levanta con 100, Juntos por el Cambio 80, y de estos sublemas son los que van dándole votos a estos partidos, o a estos lemas, ¿no? Estos sublemas. Por eso dicen que este tema de los sublemas es complicado y termina ganando siempre el mismo, porque, por ejemplo, si hay un lema grande, un Partido Justicialista, Juntos por el Cambio, lo que sea, tiene 5, 7 sublemas, y la gente vota un sublema porque conoce al candidato y no conoce mucho más, pero es el candidato que resulta que después aporta a otro partido que no le importa, este que lo votó. cierto que este estaba con esto, uy, ¿por qué lo voté? Ese es un problema con la ley de lemas. El viernes, bueno, hace unos días ya Rodríguez afirmó que el decreto para el llamado a elecciones provinciales para el 11 de junio, con su publicación en el boletín oficial, invitó a municipios que cuenten con concejales deliberantes a adherir a esta convocatoria, porque recordemos, no están todos en la ley de lemas, porque es complicado y esto hace que se mueva mucho por debajo de la línea de la legalidad, a pases a un lado, pases al otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un municipio chico tiene dos personas que son muy conocidas. Entonces un partido, o los partidos importantes, dicen, fulano, vos que sos conocido, ¿no te querés presentar en el sublema Sarasa? Y al otro, que también es conocido, vos también presentate, pero en el otro, sublema Zaratunga, o qué sé yo. Bueno, este tipo se asegura que esos dos conocidos no peleen entre sí y que le aporten a él los datos, los votos necesarios. Este es un tema complicado de los sublemas, espero que se haya entendido por lo menos un poco, porque me costó entenderlo a mí, me tuve que hacer el cuadrito y todo esto para darme cuenta de qué estaba hablando, porque si no, no se entiende. Hasta acá el tema de los lemas y sublemas, por lo menos en este caso en San Luis. Vamos a un tema que tiene que ver con Arbolito y habla de las empresas. Hay una empresa que es Facintat, que es Fábrica Sin Patrones, y Arbolito le hizo este tema, y esto tiene que ver con esto, cuando las empresas se vaciaban, porque los dueños de las empresas se las vaciaban, se llevaban todo lo que podían, los laburantes que dijeron, no, banquemos acá, quedémonos hasta donde podamos, que no se lleven nada, y vamos a un juez y le decimos, no, mirá, nosotros nos vamos a hacer cargo de la deuda y los vamos a ir trabajando y cobrando todo lo mismo. Esto es muy importante, es como una cooperativa en la que todos cobran lo mismo. Cuando esto pasó y va a seguir pasando, cuando la empresa levanta un poco de cabeza, esta fábrica recuperada, aparece mágicamente el dueño a pedir su tajada, a pedir su empresa. Es toda una lucha y también tiene que ver el sistema judicial, cuando se olvida que los laburantes la pasaron mal, durmieron ahí, mal dormidos, mal comidos, levantaron una fábrica. Y bueno, este Arbolito en este caso les hizo un tema, así que escuchemos el tema de Arbolito, la tanda y después volvemos. Solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. No las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza crece.

Bueno, hablando de cortes, un corte, pero en este caso de la comunicación. Estábamos hablando del subsidio que el gobierno concretó, la quita del subsidio en la energía eléctrica, que va a afectar a residenciales de mayor poder adquisitivo. Se calcula que la eliminación de los subsidios afectará a un tercio de los usuarios residenciales. Entre ellos, y no está, no te asustes porque no estás ahí, entre aquellos que declararon altos ingresos superiores a los 670 mil pesos mensuales por hogar. Me gustaría estar ahí, pero no estoy. Y los que no solicitaron el subsidio. O sea, el impacto promedio es de 3 mil pesos por mes. Esto lo estima la Secretaría de Energía. Recordemos que para esta gente que cobra esta plata, no es un aumento. Se habla hasta de un 400% más, ¿no? La medida dispuesta a través de la resolución 323/2023, o sea, la resolución 323 de este año, publicada este martes pasado en el Boletín Oficial, se inscribe en el afán del gobierno por mejorar el resultado fiscal. Y acá es donde me hace un poquito de ruido. El resultado fiscal en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta quita tendría que haberse hecho antes, independientemente de lo que piense el Fondo Monetario, porque es una cosa de justicia, ¿no? Si uno gana 100 y paga una luz subsidiada, otro que gana 700.000 no puede pagar la subsidiada, porque gana mucho más. Ahí uno está por abajo de la línea de pobreza y el otro está muy por encima de tres canastas básicas, tres canastas y media. O sea, acá no me gusta, pero bueno, en fin, cuando uno dice de dónde sacamos la plata, y no estamos dando cuenta, tratamos de decirlo en este programa todo el tiempo, dónde hay mucha plata, dónde se puede cobrar, dónde se puede rascar un mango, porque esta gente la tiene. Y no son los pueblos los que nos llevaron a la ruina, porque no tiene nada que ver. La gente rica no es gente rica, es mala porque sea rica, no tiene nada que ver eso. Pero si pueden aportar un poquito más y no le hace nada al bolsillo, está bien que lo haga el gobierno, y yo lo aplaudo. Hay otra cosa que es muy distorsiva, que es el IVA. El IVA es el impuesto del valor agregado, es un porcentaje que equivale al 21% de todos los productos, o de casi todos, porque hay algunos que están exentos y otros tienen, en vez del 21, un 12,5%. Pero eso lo pagamos todos. Gané 100, gané 500, gané 5 millones por mes, pagás el mismo porcentaje. Y no está bien, no es justo este IVA, por ejemplo. Cómo lo discriminás es muy difícil. Pero bueno, es otro tema también que hay que apuntar, porque una persona que gana lo mínimo o está por debajo de la línea de pobreza no puede pagar 21% de la leche. Lo mismo que paga otro que cobra 1 millón por mes. ¿Entendés? Me refiero a eso puntualmente. Esto tiene que ver con la quita de subsidio. El esquema contempla la eliminación del subsidio que todavía reciben los usuarios de mayor capacidad económica, catalogados como nivel 1. Este nivel 1 incluye hogares con ingresos mayores a 3,5, o sea, 3 canastas y media básicas, en total de tipo 2 del INDEC, o sea, 670 mil pesos mensuales, de ahí para arriba, así que no nos preocupemos tanto. Y nadie te va a cobrar de más, te van a cobrar lo que es justo, ¿no? Porque también nos dijeron en algún momento, y todos creímos esto, se paga muy poco de servicios. ¿Cómo puede ser que un país se pague tan poco? Y a mucha gente le cerró este discurso. No, es que está bien que se pague poco, está mejor todavía que pague el que más tiene, no el que menos tiene. ¿Me explico? Bueno, junto a esto también estamos hablando de esta gente que tiene un nivel alto de ingresos, ahí la gente que no se inscribió. Lo que hizo el gobierno fue eliminar estos subsidios para este grupo de usuarios, lo cual incrementa sensiblemente el precio mayorista de la energía. ¿Por qué? Porque también se paga un precio por los que venden energía, el transporte. Estamos hablando de un 100% comparado con el mes pasado. Va a pagar el gobierno, el Estado, todos nosotros, porque esto termina redundando en nosotros. El Estado somos nosotros, aunque no lo entendamos mucho, somos nosotros. El Banco Central, el Banco Nación, somos nosotros. De algún lado sale para mantener todo esto. 100% de menos que el mes pasado. O sea, se ahorra un 100% en este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, el impacto de la boleta no se traslada directamente. No es que un 100% menos vas a pagar, obviamente no. Esto tiene que ver con la distribución, la distribuidora, el transporte, en fin. Son muchas cosas que se abaratan el tema. Y eso también va a permitir que no sea tan pesada la tarifa para la gente que menos tiene. En energía calculan que el aumento de las boletas de este nivel 1, que hablábamos al principio, va a ser un 400% interanual, o sea, por año, interanual. En el caso del nivel 3, que supere este techo, el impacto será mucho menor, en RAVEN contra estos 400 kilowatts, y la tarifa social es lo más importante, no tendrá modificaciones. Por otro lado, también estamos hablando de multas, de subsidios, de lo que no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, porque uno empieza a ver lo que cobra y ver lo que aumentan las cosas y cada vez le alcanza menos. Tiene que ver con lo que hablamos en la otra hora, con Vicentín, con las empresas que ponen cualquier precio y el gobierno no llega a ponerle el cascabel al gato. En este caso, estamos hablando de las multas. A Edenor, por ejemplo, el gobierno lo multó por 64 millones de pesos. Uno dice, mucha plata. Para una empresa como Edenor no es mucha plata. Pero no importa, es un alivio tonto, pero un alivio al fin, por la concesionaria de la zona norte, del área metropolitana de Buenos Aires, por falla de seguridad en la vía pública. Por eso solo, 64 millones. Se trata de anomalías vinculadas a incumplimientos en materia de seguridad eléctrica en la vía pública y en distintos puntos del AMBA también, lo precisó el interventor del ENRE, es Walter Martelo. A mediados del mes pasado, el ENRE también multó en dos oportunidades a la distribuidora de AMBA, de la parte sur, que es Edesur, una por 53 millones de pesos por incumplimiento en la atención a los clientes, o sea, no te dan bolilla o te atienden mal también. Y, por otro lado, por los cortes de luz ocurridos en los últimos días de diciembre, recordemos, hubo muchos cortes. En ese momento se habló de que la empresa tenía que darle, tiene que bonificar. No pasó esto. Está ahí el tema de los cortes y hay cosas que no se hicieron. La cuestión con estas empresas privadas son que no aportan. No aportan, no se ponen al día con insumos, con cambio de cables, cambio de generador, de todas esas cosas, no ponen guita, no ponen plata. Recordemos también, que esto lo habíamos dicho en el programa, que la empresa Edesur se está yendo, se vendió y está como repartiendo lo poco que tiene y no le importa a los clientes, ¿no? Y este tipo de multas, por más que sean millones de pesos, no le hace mella porque cobran mucho más de ganancia. Esto es un tema que tiene que ver con la energía, que nos toca a todos, porque la energía la pagamos todos, la energía nos cuesta a todos. En fin, esto es algo de lo que quería ver. La tarifa social me parece muy bien que se corte para los planeros VIP, en este caso. Planeros VIP que tienen mucha plata, mucha más plata que todos nosotros, y que yo supongo que la mayoría que nos está escuchando, que paguen lo que tienen que pagar, en este caso. Me gustaría que sean en otros sectores de los subsidios, pero bueno, en principio es una buena. Y esperemos que siga esto que estamos diciendo. Vamos a un separador, Vasco, y seguimos. Yo siento mucho la vida de los jóvenes, pero que como los jóvenes no se espabilen y se muevan un poco... ¿Y qué tenemos que hacer? 7 trabajos para poder... Salir continuar a la calle y protestar. Que en este pueblo se protesta poco. Porque yo le garantizo a usted que si en vez de los que salimos a las manifestaciones... De los 9 millones y pico que hay de jubilados, salieran 4, el gobierno se tendría que tentar los pantalones. Pero como salimos 4 y dicen, va, esos son 4 gilipollas que salen por la ciudad. Sí, pues no se dan cuenta que es que nada nos viene heredado, que todo hay que pelearlo día a día. Porque si nosotros no avanzamos, el capitalismo avanza. Y te mete más para adentro, que es lo que está haciendo ahora. Si mañana no te mueves, te lo quitan. Y eso es lo que se tienen que enterar los jóvenes, que hay que pelear. Muy bien, este audio lo venimos pasando hace un tiempo ya, cada tanto, pero cuánta verdad, una mujer grande, una anciana, que quién sabe si está viva todavía, pero es muy cierto esto, lo que mueve la rueda, lo que mueve muchas veces es el poder de la juventud. Cuando la juventud está aplacada, opacada, distraída, que por este sistema que hace que estén preocupados por el último celular, por la nueva zapatilla, en fin, hace que no se preocupen por lo importante, que es pelearla. Así que bueno, vamos con algo que habíamos escuchado, habíamos leído, y tiene que ver con el billete de 2000. Para mi gusto, tarde, ¿no? Tarde porque ya... un billete de 2000, yo creo que ya tendría que estar un billete de 5000, pero bueno, es mi opinión, viste, no implica mucho. La Casa de la Moneda adelantó la entrega, el Banco Central ya tiene en su poder el nuevo billete de 2000 pesos, y se define su salida, conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina, al tener como protagonista al Instituto Malbrán, a estos protagonistas como Cecilia Grierson, la doctora Cecilia Grierson, y el doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina del país. Va a ser un billete de 2000, con tonos color ocre, marrón, de un lado están los dos, del otro lado está un edificio, creo que es, no se nota bien, sí, es un edificio, es el Banco Central. Ahora son ellos los que deciden, nosotros no tenemos injerencia en esta decisión, señalaron en fuentes de la Casa de la Moneda, porque, bueno, están diciendo que va a salir para finales de mayo. Yo diría que se apure, o sea, no se puede apurar, pero diría que vayan viendo la manera de sacar para fin de año uno de 5000, porque no va a alcanzar, es como que no va a alcanzar. La entidad bancaria anunció esto del billete en febrero, recién ahora a fines de mayo. Otra vez, vamos a decirlo, tiene como protagonista de un lado el Instituto, Malbrán, es ese, del otro lado la doctora Grierson y el doctor Ramón Carrillo. Son gente que tiene mucho que ver con la historia de nuestra salud, y está muy bien que sean homenajeados de esta manera. Decíamos, la fachada del otro lado, que esa es la fachada del Malbrán. Estoy viendo bien, ahora estoy leyendo como corresponde la noticia, esto es en página 12. Ramón Carrillo, precursor del desarrollo de la medicina del país, hay un montón de la época de Perón, estamos hablando, un montón de edificios que son todos parecidos, los hospitales enormes tienen que ver con este ministro de salud, Ramón Carrillo, que se hizo cargo de esto en el país y se hicieron hospitales, en fin. Yo creo que está muy bien esto, vuelvo a decir, tendrían que ir pensando en el billete de 5000, como para ir teniendo un margen más. Vamos con otra cosa, y hay algo que se supo, pero fue secreto, se supo que, y estamos hablando de la CGT y Rodríguez Larreta, y no debería ser secreto, porque está bien, yo no digo que esté mal, que la CGT, que es la Confederación General de Trabajo, que en teoría representa a los trabajadores, y digo en teoría por esto, y vamos a un apartado cortito, hay mucha gente que está trabajando a través de monotributo. Esto viene a partir de la pandemia y a partir de la avivada de muchas empresas que pretenden que cada uno se maneje en la vida como puede. En relación de dependencia, la empresa te tiene que respetar los días de enfermedad, te tiene que aportar a la obra social, tenés que tener un seguro de trabajo. Bueno, esto cuenta propistas como Despedidos Ya. Hay un montón de empresas y un montón de opciones de trabajo que son monotributistas, con el verso de que vos sos dueño de tu vida, de tu tiempo, y vas a trabajar lo que vos querés y no estás atado a un tiempo de trabajo, es mentira. Porque cuando sos cuenta propista, sabemos que trabajás mucho más que los demás. Bueno, en este caso quería hacer el apartado porque esta gente no está representada por ningún sindicato. No hay sindicato de cuenta propista. No hay de repartidores en bicicleta de Pedidos Ya o de todas esas cosas. A eso iba puntualmente con este apartado de la CGT. Bueno, el tema es que la CGT se reunió en secreto. La cosa es muy secreta. Si vas a hablar con alguien que está lanzado como la candidato a presidente de la oposición, con todo lo que esto implica, no lo hagas por atrás, no lo hagas escondidas. No, bueno, se fueron, en esa cita estuvo el titular del Sindicato de Sanidad. Esto se dio en el Sindicato de Sanidad. En el marco, bueno, se habló de la... Todo esto que estamos hablando se supo después. Se supo cuando nos enteramos del encuentro secreto. El encuentro tuvo lugar en el Sindicato de Sanidad. Estuvo, obviamente, Rodríguez Larreta con el economista propio, Hernán Lacunza, el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis. En tanto, para la CGT, se hicieron presentes los cotitulares, la CGT de DAER, Sanidad, Carlos Acuña, Estaciones de Servicio, dirigentes como Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, Jorge Solá del Sindicato de Seguro, quienes representan, bueno, al sector mayoritario de la Central Obrera. La reunión se concretó por pedido de la CGT. Si lo pide la CGT y lo hacen a escondidas, a mí no me gusta, me huele mal. La verdad, en principio, personalmente, no huele mal. Yo si uno pide, y tienen toda la razón, tienen todo el derecho y tienen hasta la obligación de pedir una reunión con los principales candidatos a presidentes de las distintas fuerzas, para saber a qué atenerse, para saber a qué transmitir a sus laburantes. En principio dijeron que iban a plantear un reclamo al gobierno porteño por una deuda de 600 millones que tienen, por ejemplo, la gente de sanidad. 600 millones de pesos que le debe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por testeos y atención a afiliados de obras sociales sindicales en hospitales públicos durante la pandemia. O sea, los trabajadores de sanidad que están vinculados a la CGT no cobraron estos 600 millones de pesos que tendría que haberle pagado el gobierno porteño de Rodríguez Larreta, que se lanza, vamos a decir otra vez, como candidato a presidente. No obstante, la conversación se amplió a otros temas: inflación, aumento de precio, corrida cambiaria, en fin. Lo que le dijo, y esto trasciende en los dichos de la CGT, que vuelvo a decir, tuvo y le pidió una reunión en secreto a Rodríguez Larreta, dijo: tranquilos, no vamos a romper el sistema. Supuestamente esto lo dijo el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. También los dirigentes comenzaron a pedirle precisiones con esto de modernizar. Porque cuando la derecha dice modernizar, significa o implica menos trabajo, menos sueldo. Modernizar para esta gente o recortar gastos significa menos salarios, menos trabajo. En este caso, supuestamente, lo vuelvo a decir, Larreta dijo, es comenzar a hablar de actualizar las leyes y no de reforma laboral. Si actualizás la ley laboral, la estás reformando por añadidura. No hay otra cosa. Si vas a modificar una ley, la vas a actualizar, las estás modificando, la estás reformando. Y si estás hablando de leyes que tienen que ver con el trabajo, es una reforma laboral intrínseca. Bueno, dijo que va a generar propuestas para generar acuerdos a partir del diálogo, bla, bla, bla. La verdad que no me gustó mucho esta noticia, porque uno se entera después de la noticia, porque la noticia fue un pedido de la, vuelvo a repetir, de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, a Rodríguez Larreta. Nos enteramos después de esto porque se supo, y quién sabe qué otras cosas más. Recordemos, la CGT está muy dormida en estos tiempos en que la inflación y todo este tipo de cosas se están haciendo mella en el salario de los laburantes. Y hay los laburantes que tienen un trabajo en blanco, tampoco llegan a fin de mes porque no les alcanza. La CGT, bien, gracias, no hizo nada, no hizo movilizaciones. Yo entiendo que se siente representada un poco por el gobierno, pero digamos que no hizo otra cosa. No solamente al gobierno le tienen que pedir cosas, también a las empresas. Porque recordemos otra vez también, yo digo recordemos a cada rato, pero es interesante tener la memoria activa en esto. Empresas de alimentos son las que más ganaron. Arcor ganó el año pasado 100% más de lo que venía ganando. Si ganó, en la época en la que peor la pasamos, en la pandemia, ganaron mucho. Después de la pandemia, ganaron más. Y el año pasado ganaron el doble de lo que ganaron el mes anterior. ¿Esto qué tiene que ver? Con los aumentos. Los aumentos indiscriminados de precios, porque son posiciones dominantes en el mercado. Los tipos tienen la vaca atada, por decirlo de una manera más pajuerana, más campechana, y ponen los precios que a ellos les parece. Cuando el gobierno trata de cuidar el bolsillo, que es muy difícil hacerlo, primero porque no se dejan y otro porque los medios de siempre, siempre tiran por la borda cualquier esfuerzo del gobierno por controlar. ¿Por qué? Porque los medios tienen los mismos dueños. Estas mismas empresas a las que le interesa el país son las que le ponen publicidad a estos programas, a estos medios, en fin. Cuando tienen un tope para un precio de algún producto en particular, lo que hacen es hacer una oferta de otro producto, en teoría mucho mejor, en teoría con otro packaging, con otro color, y más caro. Claro, respetan lo que el gobierno le dice, bueno, estos precios cuidados, por ejemplo, por decir algo, una mermelada que cuesta 500 pesos, la tienen que tener a 500 pesos, bueno, los tipos dicen no. Yo voy a hacer una nueva mermelada que tiene lactobacillus, yo estoy diciendo cualquier cosa. Tiene zaraza, tiene otro packaging, es mucho más buena, mucho más sana. Por ahí tiene un poquito menos en cantidad. Y la ponen a 800. ¿Qué hacen? Vos decís, no, nosotros te cumplimos, la mermelada 500 está. No la encontrás nunca, porque no la ponen en las góndolas. Dejan de hacer esa y hacen la otra. Bueno, no tenemos más. Y a vos que te queda comprar la de 800. Es otra de las tantas formas que tienen estas empresas de burlar los controles. Los laburantes están en una posición óptima de ir viendo estas cosas. Los repositores, la gente que trabaja en estas empresas puede denunciar. Mirá, están haciendo... De hecho, lo hicieron. Y hubo sindicatos que también denunciaron esto. Los camioneros están denostados también. Denunciaron en su momento la cantidad de movimiento que tenían en las cabeceras de estas empresas. O sea, ahí cuando le conviene, algunos sindicatos lo hacen, cuando no les conviene, no. En fin, esto tiene que ver con lo nuevo. Así que hasta aquí lo de hoy. Nos estamos yendo, me estoy yendo y se está yendo el Vasco. Gracias, Vasco, por la operación, gracias por los datos. Y nos vamos con un disco nuevo, un tema nuevo de Divididos, que es San Saltarín, y nos hablamos y nos escuchamos directamente el jueves que viene. ¿Te parece, Vasco? Muy bien, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Dale, buenísimo. Gracias, chau, chau. Oiga, ¿usted no entiende cuando una mujer le dice que no? Camina para adentro. Todo la fecha de la tarde, porque la... Usted mira todas, está un palo con pollero. Usted ni siquiera usó para...